Bueno, estuvimos hablando varias veces en este informativo de acerca de la reestructura que se planteaba para el supergas, pero siempre hablando en base a la información que daba fundamentalmente la empresa ANCAP, que decía que quería otro escenario para el supergas, que quería terminar con el subsidio que tiene el supergas, que para el envasado le cuesta más de 100 millones de dólares a través del subsidio, que iba a arrendar las plantas, pero con un nuevo precio porque estaba desactualizado. Y todo ese cambio en la estructura del supergas tiene a los trabajadores, porque yo hablo con muchos trabajadores, porque conozco muchos trabajadores del supergas, los tiene con una incertidumbre grande de lo que va a pasar a partir del año próximo en el sector del supergas. Estamos en contacto telefónico con Andrés Guichón, representante de los trabajadores que están nucleados en el Sindicato Único de Trabajadores del Supergas, el SUTS. Andrés, buen día, bienvenido. Bueno, muy buenos días para todos ahí, la audiencia también. Contame acerca de las novedades que tienen, Andrés, los trabajadores del supergas. Bueno, este último tiempo nos estuvimos moviendo justamente por la incertidumbre que se ha generado con todo este nuevo escenario en supergas. Y bueno, hemos tenido reuniones tanto en el Ministerio de Industria como ahora también tuvimos ayer en el Ministerio de Trabajo con autoridades del Ministerio de Trabajo y autoridades de ANCAP, justamente para hablar sobre los puestos de trabajo, la incertidumbre que genera este nuevo escenario. Y bueno, el subsidio y el mercado de la garrafa de 3 kilos, que también entendemos que es algo que debería de mejorar. Las condiciones en los contratos con las empresas van a cambiar, eso lo sabemos. Lo que no queremos nosotros es que lo termine pagando ni los trabajadores ni la población, tanto los trabajadores con puestos de trabajo como la población con una quita de subsidio o con un producto caro y de mala calidad, sabiendo la esencialidad que tiene el producto. Bueno, también hablamos un poco de la situación de lo que significa este paso atrás que da ANCAP en el supergas, porque lo que hace es retirarse de a poco del mercado del supergas, donde entendemos que justamente esto siendo tan esencial, ANCAP debería estar más presente que dar estos pasos atrás que está dando, más cuando en la licitación está la opción de que venda las plantas. Y sería bueno seguir alejándose del mercado del supergas, cuando entendemos justamente que el Estado tiene que estar presente. Bueno, por suerte con el tema del puesto de trabajo se ha avanzado, en los pliegos se hizo una adenda ahí, un agregado, donde habla de que las empresas que ganen la licitación tienen la obligación de mantener a los trabajadores que hoy mantienen las plantas operativas. Eso fue muy bueno para nosotros porque era uno de los problemas que teníamos, una de las incertidumbres más grandes. Lo que sí avanzamos en el Ministerio de Trabajo es decir, bueno, necesitamos tener la actualización hoy por hoy de los trabajadores que están manteniendo las plantas operativas, y cuando hablamos de las plantas hablamos de todo el sistema en general, desde el portero, los administrativos que están ahí y bueno, los trabajadores, los operarios de la planta directamente del envasado, el taller de mantenimiento y todos los trabajadores, sino exclusivamente los que están en la línea de trabajo donde pasa la garrafa, sino de que todos los que están en el sector envasado, en las plantas de supergas. Necesitamos una actualización de esos trabajadores, nosotros las podemos conseguir, pero por orden lo tiene que pedir la inspección de trabajo y tiene que ser enviado por las empresas. Entonces, bueno, estamos esperando ese listado para hacer un acuerdo en el Ministerio de Trabajo donde se acuerde que esos son los trabajadores que tienen que seguir trabajando, si hay más, mejor, pero esos son los trabajadores que tienen que seguir con las condiciones que hoy tenemos, tanto salarial como de seguridad y salud, y bueno, y con eso seguir trabajando con la URSEA, que va a ser el nuevo regulador. Ya tenemos solicitada una reunión con URSEA para justamente hablar con cómo se va a manejar a futuro este ente regulador que va a tener otro peso ahora en el mercado, que nunca lo tuvo, nunca reguló de buena manera, nunca controló como corresponde, pasaron un montón de cosas muy malas en el mercado justamente por falta de control, irregularidades gigantescas que han traído accidentes gravísimos, como hasta el día de hoy a veces la gente se lleva en base de vencido a su casa y la gente lamentablemente tampoco lo sabe. Entonces, bueno, queremos que este actor entonces tenga otro peso más importante a la hora de regular, porque si las empresas siguen en el mercado, es un panorama. Si vienen otras, es otro panorama también. Empresas que de repente que no estén trabajando bien en el mercado pueden venir con algo de desconocimiento y si no se tiene un control estricto, va a ser muy complicado. Obviamente que lo mismo pasa con las empresas que tenemos hoy, pero sí, ya sabemos que hay algunas cosas que ya están habladas y ya se dan por sabidas, como quien dice. Bueno, el lunes que viene vamos a continuar con la reunión que tuvimos ayer con el Ministerio de Trabajo, porque también hay una incertidumbre de qué va a pasar con Duxa. Los camiones de Duxa hoy cargan en la planta de Río Gas y de Acodique, nada más. Está la posibilidad de que empiecen a trabajar en Megal. Esto está por fuera de los pliegos, pero hay una posibilidad. Y también queremos llegar a un acuerdo con eso porque puede trastocar la organización de trabajo de las dos plantas. Y si eso termina con pérdida de puestos de trabajo, nosotros entendemos de que se tiene que generar una bolsa de trabajo, porque si en otra empresa, donde están recibiendo ahora más trabajo, va a tener un aumento de trabajo, deberían estar estos trabajadores los que continúen y no que haya también una especie de precarización del trabajo en el sector. Capaz que se van trabajadores con 20 años en una empresa y en otra están tomando trabajadores eventuales. Entonces, bueno, termina, como bien dice, haciendo un cambio de figuritas y no lo vemos como bueno. Uh-huh. Andrés, cuando algunas preguntas que me surgen de lo que has dicho hasta el momento, cuando sí, hablan de regular el mercado de las garrafas de 3 kilos, ¿a qué se refiere? Lo que nosotros, porque el tema del subsidio está arriba de la mesa, es algo que quieran tener solucionado para fin de 2023. Uh-huh. Y claro, con una mirada de pérdida de ANCAP. Entonces nosotros, claro, tenemos otra visión, pues nosotros no vemos como una pérdida si vos le estás subsidiando el supergas a tu población para que pueda calefaccionarse, para que pueda cocinar. No lo vemos como una pérdida. Bueno, entendemos que el rol del Estado debería estar ahí y cumplir como corresponde. Pero bueno, se ve como una pérdida. Entendemos que también es algo político de tratar de cambiar algunos números de ANCAP y con eso, con ese titular, tener algo a favor para hacer campaña de repente. Sí. Nosotros eso no nos interesa. Lo que nos interesa justamente es que la gente que está complicada pueda acceder al supergas. Y en el mercado de 3 kilos es justamente donde eso no se da, porque tiene el precio más alto, porque no está regulado. Entonces los distribuidores venden el supergas en garrafa de 3 kilos a más del doble de lo que vale en la garrafa de 13 kilos. Hacerle el mantenimiento de una garrafa de 3 kilos sale carísimo. También entonces hay muchas garrafas en el mercado que están sin mantenimiento, de muy mala calidad. Entonces la gente capaz que no la usa o la usa por un campamento, pero también tenemos las familias que van y compran un kilo de gas porque es para lo que tienen y lo terminan pagando carísimo y en un envase que nadie sabe esas condiciones y puede terminar en un accidente fatal. Entonces lo que nosotros planteamos es, bueno, generar un espacio donde, de la misma manera que tenemos un sistema para la garrafa de 13 kilos, entendemos que debería haber un sistema mucho menor, porque el mercado es menor y también las dimensiones de los envases son menores, pero sí, de a poco, empezar a mejorar ese mercado. Podemos y tenemos las herramientas como para empezar a hacer un mantenimiento de buena calidad a esos envases. Y creo que UCEA debería de ser el regulador también del precio de ese supergas. Porque ese supergas, los distribuidores lo compran a un costo mucho menor a las empresas. Lo compran en la planta a un precio hasta menor del que lo compra cualquier persona y se lo terminan vendiendo suelto más del doble del precio que se vende, el de 13 kilos. Entonces, bueno, entendemos que no es justo. Eso debería de regularse de inmediato. Y por eso ahí hablamos, bueno, si se está destinando dinero para subsidiar y por un lado se quiere quitar, bueno, habría que destinar algún dinero para ese mercado, para que la gente que realmente tenga solo para comprar un kilo de dado, bueno, lo hagan en condiciones seguras y a un precio igual o menor al ciudadano común. Sí, ahora, vos me decís que ANCAP como que se está retirando del mercado de supergas. ¿Esto qué quiere? Al mismo tiempo dicen que está desactualizado el precio del arrendamiento de las plantas para envasado. Supongo yo que va a subir ese precio. Sí. Ese precio va a tener que ser trasladado a los clientes. Si van recortando el subsidio también que tiene el supergas, estoy pensando en que la garrafa va a subir el precio bastante más. Hablo de la garrafa de 13 kilos que va a subir el precio evidentemente para el año próximo. Ya está costando bastante más de lo que se regula de acuerdo a las distancias, ¿no? Cuando un distribuidor tiene que llevar una garrafa muchos kilómetros, sale bastante más cara la garrafa que el precio regulado, digo yo. Se cobra precios distintos, ¿no? Por ejemplo, te piden una garrafa acá en el centro, es una cosa, pero si tenés que llevarla hacia la Costa de Oro, por ejemplo, se encarece bastante el precio de la garrafa. Eso como que está liberado, desde ya está liberado, ¿no? ¿Ustedes tienen conocimiento de ese precio que se cobra, sí, Andrés? Sí, eso se dio en la distribución y no se dio solo con el supergas. Es algo que se intentó hacer también con los combustibles, sí, que sí. Fue uno de los conflictos que hubo justamente con la Federación ANCAP también. Sí. Justamente por eso, porque termina generando cada vez una distancia mayor entre los mismos ciudadanos. La gente que está alejada de repente de una zona urbana termina pagando un precio muchísimo más alto, y entendemos que no corresponde. Obviamente que sabemos que esto se da, y bueno, y todo lo que decís también de lo que puede llegar a pasar es que las condiciones van a cambiar del arrendamiento, eso lo sabemos. El tema es a dónde golpea. Por eso yo decía al principio de, bueno, ¿qué pasa? Si acá se está revisando esto y seguramente haya otras condiciones para las empresas que tengan las plantas en funcionamiento, bueno, ¿qué tan fuerte va a ser el golpe hacia esas empresas? Porque no olvidemos que es un negocio millonario, no es que tampoco la empresa que está hoy le está dando lo justo como para poder comer hoy, y bueno, y si le aprietan un poco el cinturón no va a poder vivir. Esa no es la realidad. Las empresas que están hoy ganan millones. Entonces, bueno, Andrés, te quiero hacer la última pregunta porque me perdí con el tema del convenio colectivo de ustedes. ¿Qué pasó? Bueno, nosotros con el convenio colectivo pudimos tener la recuperación del salario que se había perdido durante la pandemia. Sí. O sea, pudimos tener un ajuste. Lo que se perdió para atrás, eso no se recupera. Hay que entender lo que igual, quieras o no, terminamos perdiendo, porque nosotros logramos volver a ajustar el salario, pero bueno, ese periodo que estuvimos ganando menos no lo recuperamos. Pero está, logramos recuperar, entendemos que fue bastante bueno, se logró una canasta estudiantil que teníamos para escolar, que se extendió hasta el ICIAL, hasta el tercer año. También lo vemos como algo bueno, se ratificó todos los beneficios que ya teníamos. Y bueno, eso es en el sector del envasado. Igual los convenios terminan ahora porque estaban los contratos que por vencerse. Entonces, bueno, no se fueron a más los convenios salariales. Entonces, bueno, se va a juntar todo, los nuevos contratos, y se va a haber negociación de consejo de salario. Entonces va a ser un panorama bastante complicado que puede llegar a tener una alta conflictividad, porque si justamente lo que veníamos hablando, hay un ajuste muy grande, si ese ajuste quiere recaer sobre los trabajadores, y va a estar complicado. Andrés, me hablaste del envasado, sí, y los fleteros y los distribuidores. Justamente iba hacia eso. No para todos fue el mismo panorama. Ajá. Los distribuidores, que entendemos que son los trabajadores que están por debajo en la cadena de Supergas, por suerte pudimos recuperar, por suerte no, por lucha, pudimos recuperar el salario también, y lo recuperaron de manera inmediata. También hay ajustes semestrales por inflación, entonces eso fue bueno, más en el sector que justamente está más por debajo, y lo bueno que se dio en dos otras reuniones, enseguida se logró cerrar porque las dos partes entendíamos que era lo que correspondía, y eso estuvo bueno. Lo que no estuvo bueno es lo que pasó en el sector de fleteros, donde en principio prácticamente eran las mismas personas que estaban del otro lado, sí, del ministerio también eran las mismas personas, y la representación del sindicato también éramos los mismos. Entonces, lamentablemente, la actitud que tuvimos en una mesa no fue la misma que hubo en otra, porque en la otra mesa lo que se intentó fue cambiar salud por plata. Se le ofreció a los trabajadores recuperar el salario, o sea, el dinero estaba para recuperar el salario, por eso sí, estaban ofreciendo, pero a cambio de eso querían que los trabajadores volvieran a trabajar en cuarta fila. Cuarta fila son 4 garrafas de alto. Es algo que se dejó de hacer hace muchísimos años, casi 10 años, que eso ya no se hace. Ajá. Claramente las empresas han seguido creciendo, entonces significa que ese impacto no fundimos a la empresa, ni mucho menos. Las empresas siguieron creciendo y siguieron acumulando dinero. Y los trabajadores, por suerte, logramos una mejora a nivel de salud, porque los trabajadores que trabajaban en los camiones grandes, que trabajaban en cuarta fila y todo lo demás, no llegaban a jubilarse, o llegaban, pero en condiciones muy malas. Trabajadores con lesiones de espalda, que hasta hoy las hay, y articulaciones y todo lo demás, porque no deja de ser una garrafa lo que mueves, así sea en cuarta fila o con tercera, pero obviamente que es mucho menor cuando vos estás continuo, no es lo mismo que vos todos los días estés tirando 400, 500 garrafas por encima de la altura de tu cabeza, a que no lo hagas más, o que lo hagas a una altura menor. Entonces, obviamente que hubo un cambio a nivel de salud para los trabajadores, nosotros estamos muy satisfechos con eso. Muy bien. Bueno, lo que hicieron es que nosotros volviéramos a trabajar en cuarta fila para que le den esa recuperación salarial. Por suerte, los trabajadores estuvieron a la altura y prefirieron mantener sus condiciones de salud, porque acá no estamos para vender salud y vida a cambio de que nos devuelvan un poco de los pesos que nos sacaron. Porque lamentablemente es eso. Ese dinero se lo sacaron los compañeros porque las empresas crecieron, se dieron salarios pensando que la pandemia podría golpear al sector. Cuando no fue así, el sector creció y al final quedaron sin recuperar sus salarios. Algo malísimo, una señal clara de cuál es la cabeza de gran parte del sector empresarial. Pero bueno, también son convenios que se vencen cercano a los contratos con ANCAP. Entonces, bueno, va a haber una negociación fuerte colectiva justamente cuando se esté cerrando lo de los contratos de ANCAP. Así que bueno, esperemos que las cosas salgan bien, pero es un panorama bastante complejo. Muy bien. Andrés Guichón, muchísimas gracias por toda la información. No, por favor, gracias. Hasta luego. Chao.